Siempre te ves igual, buscando excusas que vos solo encontrás. Siempre es dejar pasar, pero son cosas que no puedo olvidar. ¡Vamos, Luna Park! Siempre es igual. Gracias. Siempre es igual, nos dicen las chicas, pero bueno.